Aquí estamos, en esta plaza, para reafirmar en forma colectiva que seguiremos estando mientras que un genocida suelto y sin castigo, mientras los derechos humanos no sean respetados en toda su integridad, lo que incluye los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Aquí estamos y seguiremos estando hasta que recuperen su identidad los 400 jóvenes que aún nos faltan y que fueron secuestrados junto a sus madres siendo bebés o nacieron durante su cautiverio. Reivindicamos la lucha de sus abuelas, que los buscaron siempre, esas hermosas mujeres que son nuestras abuelas. Aquí estamos, una vez más, exigiendo una verdadera y profunda investigación sobre el crimen de nuestra compañera Silvia Sutto, testigo y denunciante en la llamada causa Brusa. La justicia federal... La justicia federal debe investigar hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad. Aquí estamos reclamando, como siempre, la aparición con vida de nuestro entrañable compañero Jorge Julio López. Exigimos juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Aquí estamos acompañando todas las luchas de nuestro pueblo y por eso estuvimos... Aquí estamos, como decía, acompañando las luchas de nuestro pueblo y por eso estuvimos y estamos junto a los trabajadores de Naranpol, que tuvieron ese merecido triunfo de lograr mantener su fuente de trabajo convertida hoy en cooperativa. Por eso, también, frente al desalojo de campesinos del norte de nuestra provincia, pusimos todo nuestro esfuerzo para que se votara la ley que los frenó. Y estaremos siempre presentes para que se respeten sus derechos. Aquí estamos, apoyando la lucha de aquellos que resisten los intentos de desalojo en distintos barrios de nuestra ciudad, como en Playa Norte, en terrenos que nadie reclamó durante 30 o 40 años, y de donde hoy quieren echarlos con el aval de quienes deberían velar por los derechos de los que menos tienen. Aquí estamos presentes, junto al Centro Cultural y Social El Birri. Porque jamás aceptaremos que dañen o les quiten los lugares que supieron ganar con compromiso y esfuerzo a jóvenes que trabajan por otros jóvenes, por los pibes de los barrios más olvidados, para que tengan esos también derecho a divertirse, a crear, a disfrutar de lo que muchos les niegan. Por eso decimos, el Birri somos todos, por 100 años más de cultura popular. Aquí estamos para repudiar todo intento desestabilizador. Por eso, frente al amotinamiento de los gendarmes y prefectos, llamamos inmediatamente a movilizarnos en defensa de la democracia. Porque hay una historia que jamás debemos olvidar y confiamos en que nuestro pueblo está totalmente encolumnado detrás del nunca más. Reclamamos la derogación ya de la ley antiterrorista por el peligro que significaría su futura aplicación para la lucha de los sectores populares. Aquí estamos para seguir reclamando justicia por el asesinato de miembros del pueblo COM en la provincia de Formosa y de integrantes del MOCASE en Santiago del Estero. Reclamamos el derecho a la tierra de los pueblos originarios y de las familias campesinas. Basta de represión a estos pueblos y que sean respetados sus derechos. Exigimos a la justicia condenas ejemplares para los asesinos de Mariano Ferreira, crimen consumado por la patota sindical de la Unión Ferroviaria y sus cómplices. Exigimos justicia para los responsables del crimen hídrico cuando se van a cumplir ya 10 años de que el agua entró en nuestros hogares para llevarse todo, incluso las vidas de tantos santafesinos. Es necesaria una profunda democratización del Poder Judicial para que deje de cobijar en su seno a jueces que juraron por las actas del proceso, por el que anidan simpatías hacia los genocidas, y para que deje de ser una corporación que que produzca pasos bochornosos como el de Marita Verón. Aquí estamos para reclamar la urgente y profunda transformación que requiere la policía de nuestra provincia ante las gravísimas situaciones ocurridas con el accionar del narcotráfico y donde quedó al desnudo una actitud cómplice. Exigimos justicia por el asesinato de tres militantes en el barrio Moreno, el asesinato de la trabajadora social Mercedes Delgado y recientemente las heridas de bala sufridas por tres jóvenes militantes políticos, estos todos ocurridos en la ciudad de Rosario. Exigimos justicia, que hará justicia, que por fin entre en plena vigencia la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque necesitamos de manera urgente la democratización y desmonopolización de los medios masivos de comunicación. Aquí estamos para resaltar la importancia de la unidad latinoamericana, abrazar fuerte a nuestros pueblos hermanos que están construyendo sus propios caminos de libertad y soberanía. Creemos firmemente que esta unidad nos permitirá a todos los pueblos ser más dignos herederos de quienes lucharon por la independencia, avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Aquí estamos para rendir nuestro más profundo homenaje a quien fuera el forjador de esta nueva unidad latinoamericana, abriendo caminos donde no los había. Comandante del pueblo, Hugo Chávez Frías, presente. Nuestra solidaridad militante para con el heroico pueblo de Venezuela. Aquí estamos, orgullosos como siempre de nuestros 30.000, reivindicando más que nunca sus vidas, porque su sacrificio no fue en vano. El martirio sufrido bajo la capucha, en la mesa de torturas de los centros clandestinos, su sangre generosa regada por todo el territorio de la patria, retornan hoy convertidos en 30 años de democracia. Porque es ese horror padecido por ellos el que obtura hoy cualquier idea de golpe. Está ahora en nuestras manos crear las condiciones para que ese nunca más sea irreversible y transforme esta democracia en una democracia donde ya no tenga cabida el poder de las corporaciones económicas, mediáticas o especiales, sino que el poder resida en el pueblo organizado. Fortalecer la democracia con más genocidas condenados, más nietos recuperados, sin monopolios mediáticos, con democratización de la justicia y mejor distribución de la riqueza, ese es el mejor homenaje a nuestros compañeros y compañeras. Por una sociedad justa como la que soñaron nuestros compañeras y compañeros, viva la lucha de nuestros 30.000 desaparecidos. Contra la impunidad, juicio y castigo con cárcel común y efectiva para todos los responsables, ejecutores y cómplices del genocidio. Restitución de la identidad de los jóvenes secuestrados contra sus madres o nacidos en cautiverio. Por una justa distribución de la riqueza con trabajo, con salud, educación, viviendas dignas para todos. Por la unidad latinoamericana y la libre integración de los pueblos. Por la defensa y profundización de la democracia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Y siempre. Ahora y siempre. Y siempre.